Un poco lo charlábamos al comienzo del programa, Mati, lo que estaba sucediendo en Ecuador. Nos parecía importante también charlar con gente que esté por allá. Y tenemos amigues, gente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, más conocida como ALER, allí en Ecuador, más precisamente en Quito. Hugo Ramírez Huamán, coordinador general de ALER, está en comunicación con nosotros para contarnos un poco cómo fue esto que sucedió el sábado a la noche, cuando un terremoto de 7,8 en escala de Richter sacudió la costa ecuatoriana. Hugo, ¿nos escuchás? Te escucho, María. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Matías. ¿Cómo están ustedes? Buenos mediodías. Queríamos que nos cuentes un poco cómo fue que, digamos, cómo se vivió desde Quito. Nos contaba fuera de aire que no fue, digamos, una de las ciudades que más más sufrió el terremoto, que fue más en la costa, pero bueno, queríamos que nos cuentes qué fue lo que vivieron y también en este momento, qué es lo que está sucediendo por allí. Pues aquí están las autoridades y los cuerpos de rescate tratando, digamos, de trabajar. Estamos hablando a Ecuador, así que si se va y viene, Ecuador, tengan paciencia. Estamos hablando con Hugo Ramírez Huamán. Y esa es mi voz que se repite. Hugo, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a intentar volvernos a comunicar con Hugo. No queríamos dejar pasar esta oportunidad, que nos cuenten directamente desde allá, porque las informaciones son un tanto confusas. Por un lado, en algunos medios se publican números muy dispares, por eso tampoco queremos contar un número exacto de gente fallecida, porque no tenemos, digamos, mucha información con exactitud. Por eso también queríamos la comunicación y poder tener algo un poquito más certero de lo que está sucediendo por allí. Sí, qué mejor que alguien de Ecuador y parte de la Asociación Latinoamericana de ALER que nos diga o que nos cuente algo de información directa. Así que ahí estamos, como volviendo a llamarlo a Hugo y tratando de contarle a ustedes también qué es lo que se está viviendo, cómo se está viviendo hoy día en Ecuador, más específicamente en Quito. Pero si te parece, Mary, podemos ir a una canción. Sí, mientras a ver, retomamos si la comunicación, sí, y cuando enganchemos bien la telefónica, volvemos al aire. Been hanging around you for days, But when I lean in, you just turn your head away. Whoa, no, you didn't mean that. She said, I love the way you think, but I hate the way you act. 'Cause I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Después de esta pausa musical, ahora parece que estamos nuevamente en comunicación con Hugo Ramírez Huamán. Hugo, ¿nos escuchás? Sí, Matías, te escucho. Disculpa, pero son las situaciones estas propias de la emergencia que no están bien las comunicaciones. Un gusto tenerte nuevamente. No es necesario aclarar, nos imaginamos un poquito la situación que se debe estar viviendo allí por Ecuador, pero más que imaginarnos queríamos conocer de primera mano que nos cuentes cómo están viviendo, qué es lo que pasó, cómo están sobrellevando esta tragedia. Sobrecogidos por la situación, consternados por la cantidad de personas fallecidas. El último reporte que se tiene es que ya se ha elevado a 350 las personas que han perecido producto del terremoto del sábado último. La última cifra que lo otorgó el presidente de la República, Rafael Correa, la noche de ayer sobre las 10, era de 272, y estamos ya a 11 de la mañana con 24 minutos aquí en el Ecuador, y tenemos esta cifra lamentable que les estoy comentando, y comprenderá pues que eso también genera todo un sentimiento, digamos, de consternación a la población ecuatoriana, y que se está levantando de alguna forma para atender con una mayor prontitud a los hermanos y hermanas ecuatorianos de la costa del Ecuador, que es el punto central y neurálgico de la tragedia, sobre todo en Guayaquil, en la zona de Guayaquil, en la zona de Manta, de Manabí, en la zona de Esmeraldas, de Pedernales, que ha sido el epicentro, digamos, de este seísmo que ha provocado. Y un número indeterminado de personas todavía desaparecidas, y que la gente, los cuerpos de rescate, están haciendo lo indecible y lo imposible para poder, y trabajando contra el reloj para poder, digamos, recuperar con vida, ojalá, a las personas que todavía están, dentro de los escombros, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad que se tiene en este momento. Aquí en el Ecuador hay todo un sentimiento de ver cómo se ayuda en diferentes puntos del país, en Quito, en la zona oriente, es decir, en Cuenca, en fin, en las principales ciudades. Se están haciendo ya colectas públicas a través de la iglesia, a través de los colegios, en centros comerciales, para que se pueda apoyar con víveres, con productos no perecibles realmente, ropa, medicinas, de modo que eso pueda trasladarse a la zona del desastre, Matías y María. Bien, Hugo, sabés que nosotros acá en nuestro litoral también tenemos un desastre ecológico, como se suele titular, no tan terrible y tan impactante y lamentable como el que han tenido ustedes este fin de semana, pero estamos bajo agua, toda la parte de Entre Ríos, de Corrientes, y uno también desde acá de la capital federal, desde Buenos Aires, la gente, me imagino, como los hermanos y las hermanas ecuatorianas, uno le sale el espíritu de ayudar, y uno sabe que tiene que se puede juntar alimentos no perecederos, también se necesitan lavandinas, muchas veces también se necesita pintura. Recién contabas que eso se activó, el pueblo se activó para ayudarse entre sí, pero ¿qué pasa si sabes, ¿no?, en los lugares, en Manta, en estos lugares costeros donde me imagino que no hay infraestructura y hay que empezar a movilizar, ¿no?, a las gentes? y en eso están. Se han movilizado 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, se han movilizado también más de 1.400 policías para apoyar en las labores de rescate. Afortunadamente países vecinos como Colombia, Venezuela, Perú también, digamos, han acudido en las últimas horas con personal especializado para poder ayudar en estas tareas de rescate. Ha sido tremendo el terremoto, que incluso construcciones de material noble, es decir, construcciones hechas en base a cemento, en base a ladrillos, en fin, bien construidas, se han venido abajo, lo cual evidencia, digamos, la magnitud de este movimiento que, digamos, complica, digamos, al Ecuador en su conjunto, y que en este momento la hace poner de pie para ver cómo ayuda de alguna u otra forma también a todos los damnificados. No sé, son pocas las casas que han quedado en pie, y eso te puede dar una idea de cómo está la situación allá en esta zona, que es altamente turística, sobre todo Manta, sobre todo Guayaquil también, o el mismo Esmeraldas o Pedernales, ¿no? Hay información que incluso turistas, no solo nacionales, sino internacionales, turistas de otros países, tanto de Latinoamérica como del mundo, también la están pasando mal. En algunos casos están en calidad de desaparecidos. Y entonces, esto te refleja la magnitud de las circunstancias que se vive allí en la zona. Es muy difícil, por más empeño que se ponga, hay que realizar una especie de turquía prácticamente, en términos de poder remover los escombros. No se puede meter una pala mecánica por meterla, porque obviamente, claro, se corre el riesgo de que probablemente haya algún sobreviviente. ¿No? Entonces hay situaciones de riesgo que se tienen que hacer como muy con calma, pero a paso seguro, de modo que podamos, ojalá, rescatar mayores, más personas de este terremoto. Nuestros pensamientos y nuestra energía y nuestros deseos estarán concentrados para que eso suceda. Ojalá que no siga lloviendo también, ¿no? Que pare un poquito la tormenta. Y bueno, sabemos, más allá del desastre humano, lo bien contabas también, es que toda esta costa es conocida primero por su hermosura, y de ahí es que son destinos turísticos de todo el año, ¿no? Entonces esto va a acarrear, más allá de las terribles pérdidas humanas, una cuestión económica también, que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cómo salir adelante de eso? Sí, Matías, lo inmediato seguramente se va a atender, seguramente que va a estar llegando la ayuda internacional también. Mismo Argentina ha prometido ayuda, que imagino que en las próximas horas va a concretarla, y así los diversos países de Latinoamérica y el mundo están abierto cuentas, digamos, bancarias por parte de organismos internacionales para ver cómo se recolecta dinero y se pueda generar la ayuda inmediata. Pero el tema va a ver en términos, es complicado en términos de lo que va a significar la reconstrucción. Ahí está el grueso del asunto, y desde luego, pues, en un momento en el que Ecuador está atravesando una situación harto complicada en términos de su economía por la caída del precio del petróleo y todo esto, pues esta situación adicional de este desastre natural pues va a generar un forado mucho mayor, digamos, a la caída económica que atraviesa el país. Sin embargo, pues hay que sacar fuerza donde no la hay para levantar al país. Ese es el deseo que tenemos todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, quienes, no siendo locos, nos sentimos parte de este país y, deseosos a meter el hombro y ver cómo levantamos al país en este momento bien difícil que toca vivir. Hugo, muchísimas gracias por el contacto. Desde aquí, como al igual que decía Matías, la tribu queda a disposición si necesitan informar algo o poder, digamos, de alguna manera ayudar desde estos lugares. También sepan que pueden contar con esta partecita de aquí, desde Argentina. Gracias, María, y de igual forma, aun cuando aquí estemos complicados, pues extendemos también nuestra solidaridad con ustedes. He estado viendo efectivamente las informaciones respecto de los desastres naturales que también están ocurriendo aquí en Argentina y en Uruguay, y desde acá expresamos igual nuestras mutuas nuestros mismos deseos y sentimientos de solidaridad. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Hablábamos recién con Hugo Ramírez Humán, coordinador general de ALER. ALER es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Sánchez.